Hola, hola, muy buenas noches a todos. Acá estamos arrancando otra música de Cañería de lunes. Fabián Zapata en las operaciones y en esta tarde linda que está cayendo acá en Bahía Blanca. Estamos arrancando el segundo programa del año con Germán Yense. ¿Cómo andas, Germán? ¿Todo bien? Bien, Fran, todo tranquilo. Acá arrancando un nuevo Cañería de 2016. Y bueno, me toca hacer este año la parte deportiva, así que contento de formar parte de este Cañerías. Ahí está. Tendremos también a Olga Corrales, que hablará un poco sobre la muestra que fue el último fin de semana en la Casa de la Cultura de la UNS, una escultora de nuestra ciudad. Tendremos a Luisa Agasti también, que estará charlando un rato con nosotros sobre las 20. Tenemos a Gran After Chabón hoy, que trajo un disco de Invisible. Lo vamos a estar desnudando un poco por ahí y escuchando las buenas canciones. Y tendremos 8:30 a Clementina Sivano y a Lucas Magallán, los chicos que presentan el disco este viernes. Vendrán a tocar unas canciones y a charlar con nosotros. Cañada se arranca pleno, vamos a escuchar un temita y arrancamos con el deportivo. Come on! Deportivo Cañerías. El Deportivo de Cañerías. Para arrancar con el Deportivo, Germán, y acá estamos. Un poquito de fútbol. Sí, vamos a repasar lo que fue la séptima fecha del fútbol argentino, donde la fecha, como decíamos, arrancó el viernes con la victoria de Racing ante Lanús, que bajó al puntero del grupo B, así que ahora con este resultado se pone un poco más lindo el campeonato. Los goles para la Academia fueron de Romero y Milito, y Almirón para Lanús. Hoy estaba escuchando que Milito en conferencia de prensa decía que eran los tres últimos meses en el club, así que se va se retira, ¿no? A aprovecharlo al goleador de Racing, que ya le queda poco y por suerte estos últimos partidos como definió, ese ha comenzado a hacer goles. Muy bien, la verdad que gran partido de Racing. El viernes también jugaron Newell's y Rafaela, empataron 1-1, Maxi Rodríguez para la Lepra y Paz en contra para Rafaela. El día sábado, acá en Bahía Blanca, Olimpo le ganó 2-0 a Belgrano, goles de Amoroso y Míguez. Un Olimpo que ha arrancado a partir de la llegada de Cristian Díaz. Se había hablado mucho de la salida de Osela, que se fue mal, ¿no? Osela. Se fue mal porque llegó una propuesta concreta de Newell's, el club donde él jugó, que es hincha, y bueno, tomó la decisión de irse, dejando, como se escuchó por ahí en banda, a los jugadores. Pero bueno, a partir de la llegada de Cristian Díaz, que tuvo un paso por Olimpo, arrancó a sumar puntos. Defensa y Justicia, una de las sorpresas del campeonato, cayó ante Huracán. Espinosa y Ramón Guanchope Ávila, el Benzema de Parque de Patricio, como el lunes Benzema pasado dijeron. Banfield y Independiente también jugaron su partido, fue victoria para el Rojo 3-1. Simeone para Banfield, Tagliafico, Vera y Benítez para Independiente. San Martín de San Juan le ganó 1-0 a Tigre, gol de Montaña. Y San Lorenzo cayó en otro partido sorpresivo, 2-0 ante Arsenal. Los grandes medios decían y que está muy irregular, ¿no? En el campeonato por ahí gana, por ahí pierde. Y ahora tiene una dura parada mañana contra Gremio. Y tiene que ganar sí o sí para seguir teniendo chances. No, juegan acá en Boedo. Jugaron la semana pasada en Brasil, donde empataron. Ferreira y Barbieri, los goles para Arsenal. El día domingo, ayer, Temperley igualó 0-0 con Argentinos Juniors. Patronato dio otra sorpresa, le ganó con gol de Telechea 1-0 a Central. Y en el Clásico de La Plata, Estudiantes, que ya lo tiene de recontra, hijo de Gimnasia, le ganó 3-0 al Lobo. Goles de La Gata Fernández en dos oportunidades y Auski. Un partido que se había hablado mucho por lo que había pasado en el verano, con el tema de las peleas, la suspensión del partido de verano que había habido en Mar del Plata. Y ahora hubo una pelea y también. Y dentro del campo de juego estuvo todo normal. Lo que pasó fue que dirigentes y jugadores que no habían sido convocados para el partido, se ve que algún comentario de más hubo. Y se agarraron a las piñas, se dice. Así que se habla de alguna sanción para el equipo del Bosque. Atlético Tucumán empató con Aldo Civi 1-1. Menéndez para los tucumanos y Penco para los de Mar del Plata. Colón, en otra sorpresa, lo goleó a River 4-1. Tres goles de Alan Ruiz, el ex San Lorenzo. Uno de Sperduti, Mamana para River, que había comenzado ganando. Después se cayó en el lo que fue más flojo de Barovero. Sí, en realidad lo más flojo de River, según Gallardo, que dijo en conferencia de prensa que desde que él estaba había sido el partido más flojo de su era. Y hoy lunes van a cerrar la fecha Sarmiento y Godoy Cruz, y a las 9 va a jugar Boca frente a Unión, el equipo de nuestro amigo Peter Molina. El Tatengue. Un fuerte abrazo para él. Ahí está. Y el sábado 26 de marzo se va a completar esta séptima fecha con Vélez y Quilmes, un partido que fue postergado. Vamos con las tablas de posiciones en este campeonato de 30, el polémico campeonato de 30, que tiene a Central en el grupo A con 14, Godoy Cruz y Arsenal con 13, San Lorenzo y Colón tienen 12, Independiente 11, 10 para Gimnasia, 9 para Vélez y Patronato, 8 para River, Belgrano y Olimpo tienen 7, Banfield con 6 y cierra la tabla Quilmes y Sarmiento con 4. En el grupo D, B, que se ha puesto más parejo ahora con la victoria de Racing, Lo lidera Lanús, que tiene 16. Defensa, Estudiantes y Atlético Tucumán tienen 13. San Martín de San Juan, un punto menos, 12. 11 para Racing, 9 para Temperley. Boca y Aldo Civi tienen 8. Huracán, 7. Unión, 6. Tigre y Newell's con 5. Rafaela, 4. Y Argentinos, 2. Argentino que viene mal, ¿eh? De la mano del Pocho. Viene mal, La verdad que sí. Hoy vi un mensajito ahí del Diego desde Dubái que le mandaba fuerza para fuerza este argentino para Luis, que... Por favor. La escuela de fútbol que en primera hora está flojo. Está, sí, está renegando bastante. Esta semana va a haber Libertadores. Mañana por el grupo 6, San Lorenzo, como le decíamos, va a recibir a Gremio de Brasil. El miércoles por el grupo 1 juegan The Strongest en la altura frente a River. Partido muy complicado para el equipo de Gallardo. Y el jueves va a haber dos encuentros por el grupo 2. River de Uruguay recibe al Rosario Central de Gran Chacho Coudet. Y por el grupo 3, Deportivo Cali, frente a tu academia. Mi academia, sí, señores. Sí. Mi academia. Tenemos un duelo en cañería, lo digo en vivo. Tenemos un hincha de Cali. El Deportivo Cali, del Ander, sí, el recibió, del Ander recibió es hincha de Cali. Para mufarlo. ¿Y tenemos liga local? Sí, ¿también? Porque arrancó la primera fecha de la Liga del Sur, donde Tiro Federal le ganó 2-0 a San Sinena. Pacífico de Cabildo fue goleado por Comercial 5-0. San Francisco y Libertad jugaron su encuentro. Fue victoria para los de la Villa 3-1. Liniers cayó ante Bellavista por 2-1. Olimpo y Pacífico igualaron 1-1. La Armonía y Villa Mitre disputaron su respectivo partido. Fue victoria para Villa Mitre 2-1. Y Huracán le ganó 2-1 a Sporting de Punta Alta. También hubo actividad en lo que es el Federal C, el Federal B y el Federal A. Huracán por el Federal C le ganó 1-0 a Estudiantes de Olavarría. Por el Federal B, Agropecuario empató 2-2 con San Sinena y Bellavista igualó con Kimberly de Mar del Plata 1-1. Por el Federal A hay buenas noticias para nuestros amigos de Roca, Luchito Borra y Diego Podlech. Deportivo Roca le ganó 3-1 a Villa Mitre. Y Tiro Federal cayó ante Ferro por 2-0. Qué manzanas y qué peras que hay en Roca, ¿eh? Le pongas un saludo. Tremendo, ¿eh? Bueno champán, hemos probado en algún momento. Seguimos. Vamos con un temita. Vamos con un temita y ya cerramos el deportivo. Dale nomás. En este lunes, linda tardecita en Bahía Blanca, 19-20 horas en todo el país. Vamos a cerrar el deportivo, Germán. Vamos a cerrarlo yéndonos al viejo continente, cruzando el charco, como se diría, donde hubo actividad en las principales ligas de Europa. La liga inglesa, donde sigue liderando el sorpresivo Leicester, que hace un rato le ganó a Newcastle 1-0, gol del japonés Okazaki. Así que este es algo histórico. Es algo muy bueno porque juega un argentino ahí, ¿no? Juega Ulloa, de allá de Roca también. De General Roca. Leandro Ulloa. juega de suplente, por ahí entra, por ahí hace poco entró, hizo un gol sobre el final que le dio los 3 puntos. Pero así hay un que, argelino, un, sí, un delantero argelino. Que ahora está... No recuerdo bien el nombre, pero... Está en la lista de varios clubes de importancia de Europa. Así que muy bien por lo de este equipo que, a comparación de los otros grandes, se ha armado un equipo con muy poco presupuesto y así todo se ha... Está demostrando... Ha logrado llegar a la cima de la tabla y quedando muy pocas fechas tiene muchas chances de salir campeón. Como decíamos, Leicester tiene 63, lo sigue el Tottenham con 58, Arsenal 52, Manchester City 51, West Ham 49 y Manchester United con 47 en lo que son las principales posiciones de esta Premier League. Nos vamos a la Liga de España donde el increíble Barcelona lidera con 75, se va encaminando hacia lo que va a ser un nuevo título para Messi y compañía. Atlético Madrid tiene 67, el Real 63, Villarreal 53, 48 para Sevilla y 47 para el Bilbao. Muy dispareja siempre esta liga, y ¿no? Y pasa que hay mucha diferencia entre los principales equipos. Es mucha la diferencia de dinero y de jugadores de calidad que tienen. En la liga italiana lidera la Juventus, que había arrancado mal, se acomodó y ahora es puntero con 67, lo sigue Napoli con 64, 59 para la Roma, 54 para Fiorentina e Inter y el Milan 48. Pasando por la liga alemana, el Bayern Múnich tiene 66, Borussia Dortmund 61, Hertha 45, Borussia Mönchengladbach 42, Schalke 41 y el Mainz tiene 40. Hay que mencionar también que este fin de semana se consagró campeón el PSG. Había logrado una gran diferencia en la tabla de posiciones. Mirá, ¿vos ganó cuántas fechas? 9-0. 9-0. Mucha diferencia. Si hablamos de diferencia en las ligas anteriores que hablamos, ahí ya esto es mucho más, porque el PSG es, creo que es el único equipo que tiene tanto poder monetario. Entonces hace mucha diferencia. Todos los años contrata alguna estrella nueva. Claro. Así que a 8 fechas del final del campeonato ya es campeón de la Liga de Francia, de la mano de Di María y Pastore. Bueno, la verdad, un tremendo deportivo. Pasamos por Liga del Sur, pasamos por Europa y pasamos por nuestro querido fútbol argentino. Vamos a ir a escuchar un tema. Muchas gracias, Germán. La verdad que estuvo muy bueno el deportivo. Ya se viene Olga, ya se viene Max y tenemos hasta las 9. Oh. Seguimos en vivo en Cañerías para charlar un poco con Olga Corrales. ¿Cómo andas, Olga? ¿Todo Hola, bien? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo tranquilo? Bien. Ahí está, estamos corriendo un poquito el micrófono. Olga, una escultora feminista. Sí. Así podríamos describir que está en el grupo Artista por la No Violencia. Está buenísimo el dibujito. Estoy viendo el flyer que me trajiste de Ni Una Menos. Contame un poquito cómo fue la muestra, los talleres, durante todo este fin de semana que pasó. La verdad que fue una experiencia muy linda, porque tuvo muy buena convocatoria y muy buena receptividad. Fue muchísima gente a los talleres, a la inauguración de la muestra también. Y nos quedamos con una sensación muy grata y con muchas ganas de continuar con estas actividades en ese espacio que es... A mí personalmente me gusta mucho más ese espacio que el museo, por ejemplo, porque la Casa de la Cultura juega mucho con el asombro, ¿no? Entre esos recovecos que tiene que tener que ir, entonces estás constantemente sorprendiéndote a ver qué hay en la otra habitación. Y bueno, para comentar un poquito cómo es la ¿Cómo muestra. Fue este finde? La muestra tuya en sí, ¿no? Tu trabajo que haces con herrería, con fierro. Sí, sí. La muestra de Ni Una Menos en realidad es una muestra retrospectiva de trabajos que se vienen, de trabajos y artistas que venimos presentando en el Encuentro Nacional de Artistas por la No Violencia de las Mujeres, Niñas y Niños, que se realizan en la ciudad todos los noviembres en conmemoración al Día Internacional por la No Violencia de las Mujeres, que bueno, ya eso se viene produciendo hace 6 años. Entonces, como es un único día y los trabajos están Perfecto. Un solo día, entonces pensamos de que queríamos sacarnos el gusto de hacer una muestra para que estén más días y la gente que... Aparte que no para la gente, creo que es buenísimo tener una muestra 4 o 5 días, gente que por ahí no puede ir solamente un día, porque por ahí no claro, lo pensábamos así, sí, gente que no pudo ir nunca a los encuentros, para que no se pierdan en realidad los buenos trabajos, porque realmente hay trabajos muy buenos. Y ¿lo tuyo cuántas muestras eran? ¿Cuántas esculturas? Sí, esculturas? Bueno, en realidad presenté una serie de 3, que son 3 vestidos. Los 3 vestidos que estaban, en la galería, adelante de todo, que bueno, esos vestidos representaban las 3 etapas de las mujeres, ¿no? Como el bautismo, los 15 años y la mujer adulta, de la gravedad, digamos, que sufrimos las mujeres en ciertas etapas de nuestras vidas, ¿no? Como el abuso sexual infantil, los 15 años, bueno, y la mujer adulta. Después, adentro, yendo para la izquierda, presenté una escultura que, bueno, no tiene nombre. Le decimos a la gente que todas las esculturas eran de tamaño... Son monumentales, sí. Claro, monumentales. Son esculturas monumentales. Son esculturas que tienen alrededor de 2 metros. 2 metros por 1.5, por 2... ¿Cuánto tiempo te lleva, más o menos, hacer un trabajo semejante? Lo que pasa es que es muy relativo porque soy un poco obsesiva. Ahí está, con el trabajo. A veces me pongo 12 horas por día y todos los días y me olvido de comer, me olvido de soy madre, me olvido de todo. Y, por supuesto, la termino enseguida. Ahí se termina más rápido. Claro, sí, pero si sí, me pongo en una situación de una mujer normal, con digamos, no tan obsesivamente, trabajando relativamente unas 4 horas, lleva mucho tiempo. Sí, ¿no? La cultura como es así. ¿Y las soldaduras y todo el detalle que tenía en fierro doblado, todo eso es propio trabajo tuyo? Todo mío, sí, de cortar las... ¿Las planchuelas? Las planchuelas. Tremendo, soldarlas cada una, sí. Sí, me gusta trabajar en realidad todo por completo, me gusta trabajarla yo. Y si hay algo que no sé, bueno, me pongo en campaña para aprender y para poder hacerlo yo. Porque hay algo específico donde quiero que esté de determinada manera y me pongo muy, muy, muy pesada si lo hace otra persona. Porque claro. Si lo hago sacar y deshacer de nuevo, porque lo hago yo mismo conmigo. Perfecto, ¿no? Tremendo. Bueno, vamos a hacer varias entraditas, ahora vamos a escuchar un temita y seguimos. Dale más. vivo en este lunes de Cañerías, 19:36, estamos con Olga. Le mandamos un saludito a nuestro querido amigo Jere Ganja y el Ganja Team que nos están escuchando. Olga, vamos a desglosar un poquito lo que fue el fin de semana, ¿no? Con los talleres. Sí. Que arrancaron el viernes. Arrancó el jueves. El jueves, perdón. El jueves con una charla de las mujeres originarias que lo llevó a cabo las Cumelén. Bueno, la verdad que fue una charla muy interesante y comprueba mucho el desconocimiento que tenemos la mayoría de las personas con respecto a los pueblos originarios. Y por ahí estaría bueno que nos acerquemos cada vez más cuando hayan este tipo de... A esas son las charlas que realmente tiene que ir la gente, para mi punto de vista, ¿no? Sí, sí, porque en realidad es nuestra tierra, es nuestro pueblo y, bueno, hay mucha historia de atrás que desconocemos también. Estuvo muy lindo, muy lindo. Después estuvo el viernes que vino Sonia Sánchez, la invitamos, es una mujer que vive en Buenos Aires. Sonia fue víctima de la trata de personas y ella lo que hace es generar charlas y debate respecto a su experiencia de vida también. Ella sacó un libro junto a María Galindo, que es otra feminista también de Bolivia, que se llama Ninguna mujer nace para puta. Y bueno, lo que hace Sonia es evolucionista, por supuesto. Lo que hace Sonia es llevar a la reflexión de lo que significa una trabajadora sexual, de lo que significa una mujer en situación de trata, de lo que es el hombre prostituyente. Y bueno, esa charla la verdad que desbordó, ¿no? No había lugar, no había más sillas, la gente estaba afuera. Sí, estuvo muy emotivo. Hubo muchísima convocatoria. La verdad que fue muy lindo. Y bueno, comprobó la necesidad de interesarse más por ese tema, de saber más sobre eso, y que mejor Sonia, una persona que realmente ha sido víctima de eso, que cuente su propia experiencia, ¿no? Y su punto de vista también, porque aparte de no solo eso... ¿Cómo se llama el libro, te acordás? ¿Cómo? ¿Cómo es el libro? Ninguna mujer nace para puta. Ahí está. ¿Cuándo lo editó? ¿Te acordás? Creo que fue hace unos cuantos años. Sinceramente no sé. No, está bien. Pero bueno, ese libro lo sacó con María Galindo, que es una activista feminista de Bolivia, que es una psicóloga que pertenece a Mujeres Creando. Es una agrupación de mujeres feministas de allá que hacen actividades artísticas, hace arte. Como está bueno también que en Sudamérica feminista esté el movimiento cada vez más fuerte, ¿no? De lo que es el feminismo. Sí, sí, sí, y desmitificar esto de que se dice de que el feminismo es igual que el machismo, de que el feminismo está en contra de los hombres, de que somos feminazis, claro, muchas que se dicen por ahí, ¿no? Sí, porque en realidad también tenemos compañeros que nos acompañan en esta lucha y que son hombres feministas también y que entienden la desigualdad que hay entre hombres y mujeres. Una mujer que tiene el mismo cargo que un hombre no paga igual. Una mujer artista no tiene las mismas posibilidades que un hombre artista. Lo mismo que una cantante mujer a que un hombre mujer. Digamos, la mujer ama de casa que tiene que no puede decidir si realmente quiere ser ama de casa o salir a trabajar. Porque está esta cuestión, ¿no? Hay mucho conflicto social sobre... Claro, sí, hay mucho conflicto social. El tema es que la mujer pueda decidir qué es lo que quiere hacer, ¿no? Que pueda decidir sobre su propio cuerpo... Si quiere abortar, ¿por qué no puede abortar también? Ese es otro tema. No, ese es otro tema también. Que rondó en la política el año pasado también. Después tuvimos el sábado, bueno, una mesa de debate, una mesa redonda con referentes, mujeres referentes de Bahía Blanca, como Adriana Recia, que es una profesora de historia. Tuvimos a Helen Tupar, que es una profesora de letras. A Fabiana Méndez, que es la representante de la Cumelén. Y Mónica Oliver también, que fue profesora. Y lo bueno de esta mesa es que en realidad hicimos una desestructuralización de lo que es lo académico, ¿no? Generamos más distendido, ¿no? Tal una vez mesa sin, cálida, sin una estructura. Una mesa cálida, con mate, con bizcochitos, y donde se... La idea era empezar a generar un intercambio, empezar a cuestionarnos un montón de cosas y ver cómo construimos también a partir de eso, y no siempre estar todas de acuerdo y armar como un grupito siempre el mismo que va para allá, para acá, y no se juntan con los que están en desacuerdo, ¿no? Y es, bueno, a ver qué pensamos cada una de lo que es el feminismo, cómo lo llevamos a cabo, y hacer críticas también hacia el mismo movimiento. Y todas las, digamos, las políticas públicas que no se están llevando a cabo y bueno, todo es una buena mesa. Entonces, eso fue el sábado que también se llenó y no alcanzaron las sillas y la gente estaba sentada en el piso y che, entonces una convocatoria bárbara. Sí, ¿eh? La verdad que estuvo muy buena, sí. El domingo linda. Me dijiste que estuvo bueno el taller de acoso callejero. Sí, el taller lo llevó a cabo Helen, que bueno, ella se investiga mucho sobre ese tema. Y fue muy interesante, sí, porque nos hacía hacer trabajos de reflexión, comparar situaciones. Perdón, no te interrumpa, ¿el acoso callejero es el insulto en la calle? Es el insulto, así es el insulto y cómo ahí, digamos, esa cuestión de, ay, pero te estoy diciendo algo lindo y vos te enojás, pero no se trata de eso, sino que es una invasión al espacio. ¿Por qué yo no puedo ir con una pollerita cortita y una remarita cortita? ¿Y por qué me tienen que decir algo? ¿Por qué no puedo? Si en realidad me estoy vistiendo para mí, porque yo me quiero sentir linda, porque me siento bien, y no es para que me vengan a decir algo, sino esa invasión a mi espacio, ¿no? Sí, totalmente. Por más que seas, qué linda que sos, me encantaría invitarte. No, no hay necesidad, ni chiflidos, porque tampoco somos perros, ¿no? No, ese, y después, bueno, las guarradas que se dicen realmente a nenas que tienen 10, 12 años, sí, eso, que pasan eso es por la fuerte. Calle. Y es ponerte a pensar en realidad que vos podés tener una hija, que tenés una hermana, que tenés una madre, que podés tener una nieta y que se quiere vestir como se le canta la gana y que no puede salir a la calle porque sabés que hay tipos que la están invadiendo, que la están acosando, que no podemos caminar por la calle tranquila porque, o si nos pasa algo, pero vos te la buscaste, mirá cómo te vestís. No, ¿por qué? Totalmente, hay que cambiar con eso. La verdad estamos en Cañales en vivo. Tremenda charla con Olga. Vamos a hacer otra entradita más. Ahora nos escuchamos un tema que tenemos hasta las 21. Bahía en Flor, Holy Grow Shop, tienda de cultivo, objetos de Indonesia, todo para tu cultivo, sustratos, macetas, todos los productos orgánicos, lámparas y accesorios para indoors, para regalar y regalarte. Nos encontrás en Corrientes 790, teléfono 155-008-662 y en la sucursal del centro, Alsina 155. Teléfono 155-098-473. Bahía en Flor, Holy Grow Shop. Ecobicis, especialistas en mountain bike, BMX, descenso, venta de bicicletas, indumentaria, repuestos y accesorios, taller integral. Ecobicis, marcando la diferencia. Avenida Pringles y Azara, Bahía Blanca. Bahía Crossing, Bahía Crossing. Sarmiento y Cerrito. Bahía Crossing. Rompe tus límites. Música de Cañerías. Hasta las 21. FM de la Calle 87.9 MHz para cambiar el aire. FM de la Calle. Espacio Publicitario. La salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política y condición económica o social. El derecho a la salud incluye el acceso a medicamentos, que las obras sociales cumplan con sus funciones, buena atención en hospitales provinciales, cobertura médica para todos y todas. Si alguno de estos derechos no se cumple, comunícate con el Defensor del Pueblo gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorblarga.org.ar. Defendé tus derechos. Defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Espejos todavía, un programa de contragolpe, un espacio de rebeldía, un tiempo de resistencia, un lugar para encender la digna rabia. Espejos todavía, todavía, todavía, espejos todavía. Un programa de Liliana Daunes. Espejos todavía. Los jueves a las 15 por De la Calle 87.9 MHz. Espejos todavía, todavía, espejos todavía. Traversa rectificaciones. Traversa rectificaciones. Rectificación de motores diésel y nafteros. Cepillado de tapas de cilindros. Soldaduras de aluminio. Traversa rectificaciones. Escribinos a guillermo-traversa@yahoo.com.ar. Traversa rectificaciones. Don Bosco y Moreno. Teléfono 455-7652. 455-7652. Traversa rectificaciones. Traversa rectificaciones. Espacio publicitario. 87.9 MHz. FM La Calle. Teléfono 452-3074. 452-3074. FM de la Calle. Para cambiar el aire. Mondo difficile e vita intensa. Seguimos charlando con Olga. Olga, contamos cómo es el grupo Artistas por la No Violencia desde adentro. Hay escritores, hay pintores. Sí, somos, digamos, es un grupo de personas que nos gusta mucho el arte. Porque no solamente somos artistas académicos, sino que también hay personas que son aficionadas, que son autodidactas, como yo también, que bueno, estudié en la escuela de arte, pero... El resto ya empecé a ser autodidacta, digamos. ¿Desde el 2003 que sos escultora, puede ser? Sí, del 2003. ¿Y cuántos trabajos tenés hechos así en...? ¿Tenés una idea más o menos? ¿Cuántos trabajos hiciste de que arrancaste o...? No. ¿Esculturas varias? Son esculturas, sí. Esculturas grandes, esculturas chicas, pero la mayoría son monumentales. ¿Siempre sí. trabajaste...? ¿Con el tema feminista o tenés alguna otra escultura que no es tenga lo que... que ver? Sí, tengo esculturas que no tienen nada que ver, pero es lo que más me interesa por ahí en este tiempo. Quizás dentro de unos años me interese otro tema o me salga a trabajar otra cosa. Sí, pero igual más allá de estas esculturas que son muy, muy personales para mí, que trabajo cuestiones muy sentidas que me afectan. Después sí, soy artesana y hago esculturas en tamaños... pequeños, más chiquitos, hago cuadros tridimensionales, ya es otra cosa, ya ahí juego muchísimo con la infancia y ahí está, deliro un poco con eso, pero después las esculturas grandes sí, ya son algo más, digamos, personal, más sentido, sí, porque en algún punto no podés escapar a lo que te afecta y al contexto en el que estás viviendo, tampoco... Perfecto. Digamos que hay una responsabilidad también en las personas que somos artistas, creo que es así. Y me estás diciendo que el movimiento es como fluido, ¿no? Sí, no. No es un grupo cerrado, digamos, que no podés... No, para nada, no somos... no tenemos un espacio aparte. Ahí está. Por ejemplo, este año una persona no puede, no quiere, no participa, la otra persona, entonces... es fluido, no somos un grupo cerrado ni hacemos reuniones ni debatimos a ver qué es, sino que debatimos en los momentos que nos podemos juntar o que alguien tiene alguna idea para hacer alguna actividad, lo hacemos. Perfecto, y ahora lo que se viene es... Lo que se viene es el jueves 17 de marzo a las 5:30, que es... Bueno, las actividades en la Casa de la Cultura terminaron hoy, pero continúan lo de la actividad de Ni Una Menos, digamos, apoyando la muestra en otros espacios. La muestra espacios. Está abierta, ¿no? Se puede ir a ver todavía. No, la muestra terminó hoy, sí. Terminó hoy. Sí, porque, bueno, la Casa de la Cultura tiene muchas actividades y justo cuando fuimos a pedir el espacio... No, está muy bien. Yo pasé el miércoles, creo, jueves. No, sí, estuvo toda una semana estuvo completa. Movida, sí, estuvo movida. La próxima actividad está en el espacio Madre Tierra, que es en Indiada 168. Es sobre una charla sobre prevención de abuso sexual infantil, donde va a haber una muestra, que es una muestra también de los trabajos con los niños y niñas y adolescentes que trabajo en mi taller, que bueno, es un taller de arte terapia y trabajo mucho lo que es el arte, trabajar las emociones, ¿no? La inteligencia emocional, la resiliencia y todo eso, cómo reforzar a las personas que han vivido esta situación traumática para salir adelante. Buen taller ese. ¿Qué día es? ¿Repetimos? El 17 de marzo, el jueves 17 de marzo a las 5:30. Después pasamos al sábado 20 a las 5:30 con una charla también del parto respetado que lo va a dar Nadia Fernández. Mira, ¿a dónde es eso? También en el mismo lugar, en Indiada 768, espacio Madre Tierra. Buscan en el Face y piden saber cómo llegar porque creo que es complicado. Perfecto. Ah, las diagonales. Pero sí. Repetimos la dirección. Indiada 768. Para que la gente, ahí está, para que la gente la anote. Espacio Madre Tierra, sí. Perfecto. Bueno, Olga, muchísimas gracias. La verdad que estuvo buenísima la charla. No, Francisco, muchas gracias a ustedes por invitarme. Y seguramente cuando haya que haya alguna otra evento o situación, nos vamos a estar charlando acá en vivo. Muchas gracias. Se viene After Chabón, se viene Sagasti. Vamos hasta las 21. Bar Chonoas. Roja y seguimos en Cañerías para presentar a After Chabón. ¿Cómo andas, Maxi? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Un gran saludo a todos los amigos de Cañerías. Y bueno, hoy tenemos otro segmento After Chabón. Hoy vamos a estar presentando un disco de Invisible. Vamos a hablar un poco sobre el primer disco de Invisible, que se llama de igual manera, que es de 1974. ¿1974? ¿Quién integra Invisible? Muy bien. En ese momento, el Flaco terminaba con Pescado Rabioso. Conocimos el Flaco, estamos hablando de Luis Alberto Spinetta. Luis Alberto Spinetta, ¿no? Exactamente. Venía en una época muy rockera. Exactamente. La voz del Ander, salió la voz del Ander. Sí, tenemos más gente en la mesa. Así que bueno, sí, venía de Pescado Rabioso, venía de sacar Arto, un disco muy, muy importante para el rock nacional. Y bueno, después de... O sea que en realidad Arto ya era más que un disco personal del Flaco, más que de Pescado Rabioso. Ese disco, leí por ahí que lo hizo en como un antídoto para generar, para sanar lo que le generaba leer Arto. Ajá. Leí por ahí. Una data bastante importante. Muy interesante. Más personal a lo que es Luis Alberto Spinetta, sí, ¿no? Sí, sí. Invisible fue algo... Sí, sí, tremendo. Bueno, como te decía, Francho, ahí saliendo de Pescado, el Flaco llama a Pomo Lorenzo y a Machi Rufino. Como tocaba la batería y Machi Rufino tocaba el bajo. Ambos estaban en Papos Blues en ese momento. O sea, increíble estos dos músicos. Exactamente. Realmente. Y la versatilidad, o sea, que tenían. Venían de tocar con Papo y ahora iban a grabar con el Flaco, ¿no? Algo. Una junta explosiva. Pues. Una junta explosiva. No, aparte, locura, ¿eh? Venían de grabar el volumen 3 de Papos Blues, que particularmente me parece uno de los más increíbles de la carrera. Así que bueno, si querés, Franchu, vamos a escuchar un temita de Invisible. El tema se llama La llave del mandala. Seguí charlando con After Chabón. Estamos hablando un poco de Invisible, lo que era el disco. Max. Sí, French Book. Bueno, seguimos desglosando un poco el disco, gran disco de Invisible. Este disco tenía, o sea, para el momento Invisible, estuvo entre 1973 y 1977. En el primer disco, debido a la cantidad excesiva de temas que tenían, o sea, aparte de sacar el disco, con el mismo disco venía un LP con dos temas más, y aparte creo que había otros dos LP de dos temas más cada uno. O sea que estaba en un momento muy creativo, o sea, muy... ¿El arte de tapa lo hizo un holandés, puede ser? Sí, exactamente. Bueno, el Flaco se influenció mucho en un artista holandés. Mirá, ¿te acordás cómo se llamaba? El artista es un artista plástico holandés que se llama Escher, o sea, el apellido. Así que bueno, como te decía, el Flaco estaba muy influenciado por los temas del surrealismo. O sea, y en ese momento... se nota claramente en el disco, influencia de con. Surrealismo tenía nada, porque venía de Dardot. Claro, surrealismo más que tenía. Nada, las letras. Y la letra con también. Con una era... poética surrealista. Había. O sea, ritmos mucho más complejos, más parecidos al jazz. O sea, había grandes momentos de tintes progresivos, por decirlo de alguna manera. Partes de rock bastante más intenso. O sea, era un disco muy amplio y que sonaba increíble en ese momento. La verdad que sí. La tapa para graficarse era la gente. Así que bueno, sí, la tapa. Tenía. Era como un lago, ¿no? Exactamente. Tiene una ilustración de este artista holandés. Que además incluía ilustraciones en el interior del disco. O sea, creo que cada tema tenía una ilustración de este artista. Y bueno, básicamente la tapa tiene un fondo blanco y la imagen central, que es una obra de este artista. Que bueno, según dicen, dependiendo de la perspectiva, o sea, básicamente se verían los tres elementos, los tres la elementos. Tierra, el agua y el aire. Básicamente de eso se trataba la tapa. Así que bueno, seguimos con otro temita seguimos más. Seguimos desnudando el disco y ya se viene Luisa Betti que está en los estudios. Dale nomás. En vivo, Cañerías, con Julián Demetriz, que está en los estudios. ¿Cómo andas, Julián? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas noches, tarde noches a todos. La verdad que sí, impresionante arrancar con Cañerías de nuevo, es hermoso. Ahí está. Más querido, estábamos hablando algo sobre Invisible, que una particularidad, ¿no?, que tenían cuando tocaban en vivo. Así es, una particularidad que tenían era que cuando tocaban en vivo, generalmente se realizaban proyecciones audiovisuales, imágenes. O también lo que se solía hacer era, o sea, mientras ellos tocaban, había representaciones teatrales. Era como una performance, sea, ahí. Sí, sí, sí, o sea, sumaban un montón de... Mirá, ¿cuánto duró Invisible? Invisible estuvo desde el 73 al 77. Tremendo, buenos años del rock, ¿eh? Y vamos a hacer la reseña mítica, como nos gusta decir a nosotros, de sobre este disco. Bueno, En general, el disco me parece un tremendísimo disco. Como te decía, abarca un montón de géneros de la música. Aparte, tiene toda esta movida del arte de tapa y toda esta historieta con este artista plástico. O sea, tiene un montón de cosas que engrandecen el disco. Y bueno, ya te digo, la... Para mí fue la mejor banda de rock nacional. Y a mí es una momento, de mis preferidas. Así que bueno, como decía, es un disco que tiene movimientos progresivos, tiene jazz, tiene rock intenso, tiene un montón de cosas que lo hacen particularmente muy buen disco, claro. Ahí está, de la banda de Lander también te lo hizo el gran Tomás Palomeque. Vamos a escuchar un temita más. Gracias, Max. Nos vamos a estar charlando seguramente el lunes que viene y se viene Sagasti. Ecobicis, especialistas en mountain bike, BMX, descenso, venta de bicicletas, indumentaria, repuestos y accesorios, taller integral. Ecobicis, marcando la diferencia. Avenida Pringles y Azara, Bahía Blanca. Bahía Crossing, Bahía Crossing. Sarmiento y Cerrito. Bahía Crossing. Rompe tus límites. Bahían Flor, Holy Grow Shop, tienda de cultivo, pipas, bongs, picadores, encendedores, vaporizadores de uso medicinal, revistas, libros, remeras, velas aromáticas, para regalar y regalarte. Nos encontrás en Corrientes 790, teléfono 155-008-662 y en la sucursal del centro, Alsina 155. Teléfono 155-098-473. Bahía en Flor, Holy Grow Shop. Música de cañerías. Hasta las 21. Transmite FM de la calle, 87.9 MHz. Para cambiar la idea. Espacio publicitario. Ventana sobre la utopía. El programa de la economía social y solidaria en Bahía Blanca. Ventana sobre la utopía. Un espacio para crear, producir, contar. Ventana sobre la utopía. Todos los miércoles de 19 a 20 en FM de la calle 87.9. Denunciar la violencia institucional es un derecho. La policía solo puede detenerte por orden de un fiscal o un juez si estás cometiendo un delito en el momento. Si sos detenido por averiguación de antecedentes, ten en cuenta que tenés derecho a hacer una llamada telefónica. No te pueden dejar más de 12 horas en la comisaría. No te pueden colocar esposas ni llevar en otro vehículo que no sea un patrullero. Si sos menor de 18, no te pueden llevar a una comisaría y tienen que avisarle a tus padres. Si alguno de estos derechos no se cumple, comunícate gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Espacio Publicitario. Transmite FM de la Calle, 87.9 MHz. 87.9 MHz. FM de la Calle. Para cambiar el aire. Música de cañerías. Cañería para saludar a Luis Agasti, un escritor de nuestra ciudad. ¿Cómo andas, Luis? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien, todo tranquilo. Gracias por invitarme. No, por favor, queríamos tenerlo. La primera pregunta que le voy a hacer, ¿cómo le fue en el espacio Enjambre? Que estuvo con el guitarrista preso, Pedro Rossi, perdón. ¿Y es algo nuevo o es algo que venís haciendo con Pedro? No, lo habíamos hecho el año pasado en el CCK, antes que lo agarre Macri, sí. Para la noche de los museos. Después acá lo hicimos muy breve, como antes del recital de Liliana Herrero. Lo hicimos. Pedro es el violero de ella. Y después, no, después en Buenos Aires nosotros tenemos un espectáculo, qué sé yo, por llamarlo de alguna forma, de más o menos una hora. Yo narro, leo, toco la guitarra, imágenes. Algo, digamos, fino. Algo fino. Bien. Y estuviste en el seminario también, ¿no? Figuras singulares, ¿participaste en el seminario? Que estuvo a cargo de Gabriela Milone. ¿Participaste, no fuiste? No, a ver, con ese seminario. No, están dando un seminario con un libro mío. Ah, mirá. Ahora. En Córdoba. Y el año pasado me invitaron esa gente. Por suerte no están escuchando, no me acuerdo qué. fuimos con Mario Ortiz, fuimos a leer, qué sé cuánto, di una charla. Pero era también un congreso de literatura, que eso, esta gente que estaba trabajando con nuestros textos, nos invitó. Y ahora creo que van a hacer un seminario, porque hay dos chicas que estaban haciendo un trabajo, un doctorado con Bellas Artes, y qué sé yo. Lo cual a mí me complace mucho, claro. ¿No? Obviamente. Hablando de Bellas Artes, el libro que editaste en 2011, ¿cómo lo definís? ¿Lo definís como algo experimental? ¿Querés unir, no sé, un vacío con otro vacío? ¿Cómo lo definís al libro? ¿Qué percepción tiene para vos? Si tiene algo que ver con el siglo que estamos viviendo. Mira, a ver. Cuando vos haces algo, al único que le pones nombre es al hijo. Sí. Y no ves que sabes el sexo. A mí me ocurre con los libros, sobre todo a partir de este Bellas Artes, como le puede ocurrir a Mario Ortiz con sus obras. Por ahí estás experimentando un género un poco híbrido que tiene algo poético, algo de ensayo, algo de novela, algo de cuento, está todo más o menos unido, que lo haces sin proponerte, no me propuse hacer eso. ¿Cuánto tiempo tardaste en escribirlo? Si no tengo idea, pero A ver, habría dos respuestas. Respuesta una, y que parece una sentencia zen, tardé 49 años. ¿Sí? Yo 49 años de vida, ver el mundo así y escribirlo. Por lo menos 49, 48 tenía, no me acuerdo dónde era, por ahí. Y otra sería, no, en 3 meses llovió todo lo que había, después lo acomodó un poco. Eso es lo que, bastante, lo que quería, lo que me bastante importaba. Rápido salió todo. Muy, muy curioso, porque a mí me cuesta, en el último que saqué, haber estado, después de ese, tuve como 3 años, hasta que me cerró todo, me costó muchísimo. Pero este no, estoy como una lluvia. Ahora, yo no me pregunto de a qué género pertenece, porque es mi forma de ver el mundo. Yo miro el mundo así, como un zapping. Como, claro, hoy nos contabas un poco de eso, como que tenía algo de novela, era un ensayo, un relato. Y tampoco... Sí, no, muchas veces tampoco importa, claro. No, y era como algo nuevo que se estaba gestando ahí. Sí, por lo menos la crítica, por eso lo han atendido mucho el libro este, porque es algo nuevo, claro. Modestamente lo digo, es algo bastante nuevo, la forma de escribirlo, entonces le dan pelota. Lo cual no significa que sea buena, por lo menos es nuevo, es otra cosa. Pero para mí es mi forma de, tremendo, ¿no? De estar en el mundo. Tremendo, lo mío, yo doy clase así, como en el libro, o sea, abrís ventanas. Está muy bueno eso de que arrancaste la respuesta diciéndome que no tenía un género en sí, ¿no? Que pasa por muchos géneros y a su vez es algo totalmente nuevo. Sí, no lo hice con esa intención. O sea, claro. Salió, qué sé yo. No podía hacerlo de otra manera. O sea, lo que estoy escribiendo ahora es muy parecido, por lo menos en las formas. Pero me sale, ¿viste? Ahora quiero abandonar, o sea, quiero empezar a buscar algo. Mirá. Y para que no se transforme en un cliché, ¿viste? Claro, no, como que tu no. Forma de escribir o. No, pero digamos, sí, como un proceso de búsqueda, porque es muy. Por ahí tenés alguna clase de intuición, de formas de mirar las cosas, y que cuesta mucho llevar a palabras. Ajá. Sí, el lenguaje tiene determinados límites. Sí. Entonces, por ahí vos sentís algo, ves algo. Y no lo puedes decir directamente, claro. Sino que empezás a rodearlo con palabras, pero en verdad las palabras, digamos, vos escribís las palabras que estorban. Tremenda frase acá. Eso tenés que escribir eso. Entonces lo que queda es lo que... A mí me ocurre cuando dicen, la pregunta es, ¿qué querés decir? No sé, es esto que estás leyendo. Claro. Es esto que lo quiero decir. ¿Sí? Por supuesto hay cosas que tienen sentido, tienen interpretaciones más claras, pero no hay una intención, no. Vos escribís lo que escribís, por lo menos yo. Sí, ¿no? Sí. Y sobre todo mucho trabajo en la forma. A mí me interesa mucho la musicalidad, la sonoridad. Digamos que lo que cuentes además tenga cierta, ¿cómo diría? Cierto ritmo. Claro, su música ahí. Sí, sí. Su música propia, busca Sagasti en las letras. Sí, para mí la literatura es música. Es música con palabras. Sí. Con esa gran definición vamos a hacer otra entrada más. Marte un tema más. We'll be right back. Seguimos en vivo en Cañerías, hablando de un poco de todo con Luis. Luis, te quiero preguntar, ¿cómo ves el arte contemporáneo y las cosas que ves ahora? ¿Cómo ves a las nuevas generaciones con el tema artístico? Bueno, vos estás bien ligado, das clases, pero estás bien ligado a la escritura. Quiero que me cuentes un poquito cómo es tu humilde opinión de lo que ves. ¿Te gusta? ¿Seguís leyendo cosas viejas de 1800, 1900? ¿Lees mucho nuevo? ¿Qué contesto todo eso? De libros, de más que nada de libros y música. No, de libros y música. Hay cosas que se producen hoy, en música, en literatura, en pintura o en arte y visual, que a mí me conmueven y me gustan mucho y resueno con ellas, sí. Por supuesto, se da más en literatura y en música porque tienes un acceso directo, si se quiere. Ya lees el libro, no, ya escuchás. En lo que es el arte, en verdad, tenés acceso a lo que hay acá o cuando vas a Buenos Aires. Entonces, por ahí, ciertas propuestas artísticas, para mí son... Las leo. Las leo, miro fotos, me entusiasman. Pero, por ejemplo, vos ves una obra y decís, esto es fobismo, esto es cubismo, ¿tenés una definición así o ves como algo que...? No, pero hay cosas que son inevitables. Ya. Ciertas propuestas que ya están en la historia... Mirá, es un fobismo, cubismo. Lo que se hace hoy, digamos, recrean eso. Entonces es inevitable decir, sí, esto es un neofobista, un neoexpresionismo, un neocubismo, lo que fuera. Fíjate que en la música pasa lo mismo. En la música popular, estamos hablando, ¿no? Sí. Que vos escuchás cualquier banda de ahora, que vos decís, no, es reprobre, no sé cuánto. Pero un tipo de mi edad diría, sí, pero fíjate que viene de acá, tiene todo lo yo. En tanto que en los años 60 o 70 lo que surgía era nuevo. Vos escuchabas el primer disco de King Crimson, Island, no se parecía nada. ¿Sí? Claro. O escuchabas Sgt. Claro. Pepper, no, nadie había grabado algo así. Claro. Realmente o escuchabas The White Stripes y decís, a mí me encantan The White Stripes, pero bueno, es Zeppelin. Claro. Reayornado, buenísimo eso. Es medio inevitable eso, porque al parecer las formas, las cuestiones puramente formales han llegado a un agotamiento. Entonces hay que, digamos, hacer un salto y cambiar las cosas. O sea, en pintura no es que está todo pintado, pero la combinación de formas y como que ya está. Por eso el artista salta a instalaciones o performance o... Claro, ¿qué te parece el uso ahora que se le da a la tecnología con esas... esos laberintos audiovisuales que puede crear? La otra vez Marte Menujín había hecho algo así. La tecnología en el arte, en la cultura, en la pintura. Inevitable. Claro. Es como, o sea, el tema es qué se hace con eso. Son herramientas. Claro. El uso masivo para mí es malo, sobre todo en la escritura. El uso masivo de internet y de la web hacia subir libros y subir cosas. No sé si está por ahí tan buena esa masividad a lo que es la escritura en sí, es la opinión mía de la escritura en sí. Por eso sube mucho que, como que, o sea, el gusto personal no está muy bueno. No sé qué opinión tenés vos sobre la cantidad de cosas que sube internet, porque hoy en día internet abarca, tenés un blog de escritores que suben todo el tiempo cosas, o irte a buscar el libro a la biblioteca y sacarlo. No tenemos esa doble opción que... Sí, a ver, a mí me parece que en internet hay demasiado. Ahí está. De todo, ¿sí? Y el tema es tener, haber comprado un buen filtro, y más o menos distinguir. Sin embargo, ante las cosas nuevas, muchas veces al filtrar puedes estar dejando de lado cosas notables y que no las ves. Porque todos estos cambios... Todo esto a partir de no hace mucho, ¿no? Lo que es toda esta tecnología, ha producido formas nuevas de producir arte, ¿sí? De manifestar artísticamente. Y como todo inicio, hay cosas que de entrada parece que marcan un camino y otras son intentos fallidos. ¿Sí? Sí. O cosas que están demasiado... Te voy a poner un ejemplo en música. El primer grupo punk... es del año 64, ¿sí? Que tiene un tema que se llama Destrucción, cuya letra dice, destruyamos la estación de tren. Ese disco está grabado cuando los Beatles estaban cantando I Wanna Hold Your Hand, ¿sí? Un grupo de Lima, Perú, llamado Los Psychos, por sí. Psycho, graban un tema que se adelanta 15 años al punk. ¿Sí? Tremendo, ¿eh? Obviamente, recién ahora se lo descubre. Tipo como un flaco, le erraste de geografía. Claro. O sea, está muy adelantado. O sea, hay un documental muy lindo sobre eso. ¿Los Psycho? Ah, sí. Yo los escuché en el canal. Por ahí en Canal Encuentro lo saben pasar. Ah, está bueno. Entonces, por ahí pasa con la tecnología lo mismo. Por ahí hay algo que no estamos viendo, que alguien ha escrito o hecho. Vaya a saber qué. Imagino Los Psycho, ¿no? Tocando en Lima, bajo planta sagrada seguramente. Tremendo punk. No, ¿era un punk o era un punk? Un ya... rock and roll cantado, claro, con una vehemencia y con unas letras, un grito que no era... Nadie lo hacía en el mundo. ¿Sí? No, es notable, ¿eh? Letras sin germa, son acordes básicos. Pero lo que me refiero es esto. Me gustó mucho la comparación, ¿no? De los años 1964, Beatles, Lima. Sí, como te adelantaste. Ahora, yo me pregunto si... ¿No estará ocurriendo eso con cosas que uno mira en internet, en donde ves tipos que la están pegando, pero no lo podemos ver? Claro. O sea, hablar con el diario del lunes es fácil. ¿Ya? ¿Cómo no se dieron cuenta? Bueno, flaco, en su momento no te das cuenta. Del mismo modo puede ocurrir al revés. Por ejemplo, las cosas que uno hace. Capaz que entre 50, ¿no? No. Ahora, la literatura no va por ese lado. Fue un intento. Tuvo su momento y ahí fuiste, flaco, no va más. Yo cuando trabajaba en Museo de Arte Contemporáneo pasaba eso. Nosotros programábamos muestras y algunas, o sea, funcionaban la mayoría. Y algunas que no funcionaron, resulta que fueron grandes artistas y al revés. Apostaste por algunos artistas y hoy ya no se acuerda más nadie. Estaba muy en la época y nada, fue un momento nada más. Claro, como eso, como esas bandas que tienen un hit nada más. Claro. Nosotros en la adolescencia nos reíamos mucho de esas cosas que pasaban en la televisión, en Mad Music, pasaban en Cementerio de Videos y era una banda que tenía un tema alejado, claro, y ya morían ahí, ¿no? Bueno, entonces el tema es el riesgo de la novedad, o mejor dicho, la novedad tiene esos riesgos. Hoy no la vemos, ¿eh? No. Tremendo. Bueno, pero es ahí lo tenés un montón de ejemplos en literatura, en música, en pintura de tipos rechazados. ¿Sí? Pero acá hay que aclarar algo. No es que Van Gogh, Picasso, Stravinsky o los Beatles o quien fuera están adelantados. Siempre tenemos esa visión que viene del romanticismo, como que el artista es una antena que va más allá, claro, ve el porvenir, como que Kafka está viendo el nazismo que va a llegar. No existe la clarividencia. Los tipos ven lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que nosotros, la mayoría, vemos Tinelli. Claro. El artista ve lo que está pasando. Luego lo expresa a su manera. No está anticipando, ya está ocurriendo. Nosotros miramos boludeces. Perfecto. Esa es la... No damos cuenta de cuando ya cayó. Ya pasó todo. Ya construyeron el muro. Pero igual, por ejemplo, fíjate con lo que pasa con la universidad. Que siempre el universitario, sobre todo en cuestiones humanísticas, de historia, eso, no se lo respeta y siempre se espera la baraja de yo fui a la universidad de la calle, etc. Claro. En la universidad, cualquier materia, o sea, vos ves cosas que la cual la sociedad accede 20 años después. Vos estás estudiando teoría, viendo cosas que son populares 20 años después. O sea, pasaste por la universidad, estás 20 años adelante, ¿eh? Claro. En muchas cosas. Pero no es que estás viendo el futuro, están pasando ahora. Claro. El resto nos dedicamos, ya te digo, miramos Tinelli, nos entretenemos con la mujer en el caño. Claro. Es eso. Tremenda charla con Luis Agasti, vamos a hacer una entradita más. Ya están los otros chicos en vivo, Cañerías y una gran enseñanza en vivo, dale nomás. Música de Cañería. Bahía en Flor, Holy Grow Shop, tienda de cultivo, objetos de Indonesia, todo para tu cultivo, sustratos, macetas, todos los productos orgánicos, lámparas y accesorios para indoors, para regalar y regalarte. Nos encontrás en Corrientes 790, teléfono 155-008-662 y en la sucursal del centro, Alsina 155, teléfono 155-098-473. Bahía en Flor, Holy Grow Shop. ...87.9 MHz... FM de la calle. Teléfono 452-3074. 452-3074. FM de la calle. Para cambiar el aire. Atrás. Espacio publicitario. Todas las mujeres, niñas y adolescentes tenemos derecho a una vida libre de violencia y discriminación. Además, tenemos derecho a que se respete nuestra dignidad, a decidir sobre la vida reproductiva, número de embarazos, a la intimidad, la libertad de creencias y de pensamiento, a recibir información y asesoramiento adecuado y a recibir un trato igualitario en relación a los varones. La violencia física es solo una de las formas de violencia de género. No dejes que nadie te insulte ni te falte el respeto. Si sos amigo, amiga, familiar o conocéis a alguien que está siendo víctima de violencia de género, comunícate con el Defensor del Pueblo gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Espacio publicitario. 87.9 MHz. Búscanos en Facebook como FM de la Calle. Como FM de la Calle. FM de la Calle. Para cambiar el aire. Música de Cañerías. Hasta las 21. Lord, I'm one of what's got the motto. A time over time. It seems that the hours, everything unchanged, but I hold up my hand. Seguimos en vivo con Luis. Charlando un poco en Cañería, ya se viene Clementina, ya se viene Lucas. Luis, ¿cómo ves al artista y escritor como sos? ¿Vos crees que tiene que estar cerca de la política, tiene que estar lejos? Por ahí leí que Ernesto Sábato decía que no tiene que tener un acercamiento total, pero tiene que estar consciente de lo que pasa con... Tiene que ser como individuo responsable de lo que pasa. Sí, creo que no es difícil coincidir con eso, ¿no? Primero, sos un ciudadano. Todo lo que haces al ser ciudadano es claramente político. Ahora, cuando vos producís algo, me parece... Y vos tenés como dos lugares donde hacer énfasis. En la forma o en el contenido. Por ahí podés amalgamar los dos. Si sos puramente formal, estás trabajando con cosas que pareciera que están por encima del tiempo. Por ejemplo, Borges. ¿Sí? Borges trabaja la forma de la plasticidad del lenguaje. Entonces, pareciera que se desentiende de lo histórico, de lo coyuntural, razón por la cual a Borges lo podés seguir leyendo. Después tenés otros, el mismo Sábato, que por ahí está muy anclado al momento, ¿sí? Que si bien no es ingenuamente político, no es tan obvio, pero lo ves más coyuntural, razón por la cual termina envejeciendo. Vos lees Sábato hoy, suena un poco viejo, ¿sí? Era muy, muy terrible. Digamos, no actuamos como los personajes de Sábato nosotros. Son todos tremendos, todos trágicos. Claro. Ya nadie más así. Te corta una mina, te pones mal y ya está. ¿Sí? En Sábato es... No. Bueno, ahora, no necesariamente tenés que... Yo soy un hombre muy politizado, pero, digamos, no... Por ahí en el ensayo que... Yo tengo un ensayo de historia y política, sí. Pero en la ficción que hago... No le incluís... No es que no la incluyan, no hay nada explícito, claro. No hay nada, no. Está como flotando, ¿no? Sí, todo es política. Ahora, el mismo Borges, por más que sea, es apolítico, no es apolítico. Claramente, pues, no decir cosas es un acto político. Actualmente, César Aira, que es impresionante, pareciera que vive en un planeta aparte. Sí, sin embargo, es una postura política. No hablar de ciertas cosas, soslayar ciertas cosas es un acto político. Claro. Yo sí tengo una novela, así que tiene una cosa medio política, eso con desaparecidos y qué sé yo, ¿sí? Pero eso lo he abandonado un poco. Como que, bueno, ya agoté eso, por lo menos. Perfecto. Para mí. ¿Y lo que te estás laburando ahora, hoy, con la escritura? ¿Estás haciendo algo? ¿Tienes algún guión? No, estoy haciendo varias cosas. Estoy haciendo un libro sobre sonidos y recitales y experiencias sonoras. Mío como bellas artes, mío ficción, mío poético. Va a salir un libro mío el mes que viene, ilustrado y con un compact, sobre una historia musical, sobre la altura de una nota musical. Ah, mira, ¿cuándo sale? ¿A mitad de abril? En abril. Acompañado con la música en ese CD. Sí, el CD, como es la historia de una nota musical que le pasan algunas cosas. Ajá. ¿Sí? Entonces, el CD tiene dos tracks. En uno, escuchas la música nada más, que la compuso un flaco que siempre andaba con Spinetta, Nico Cotta, es impresionante. Entonces vos podés leer el libro y siguiendo la música. Y la otra podés escucharme a mí con la música. Y el libro, que es ilustrado, es muy bonito. ¿Y lo tenés para abril? Supongo que ya en abril. Y, ¿lo vas a presentar o algo? ¿No tienes nada preparado? Sí. En Buenos Aires a presentar, creo que en la Feria del Libro, acá no sé. Pero ahí querían hacerlo con música, con orquesta, pero realmente no sé. Y después estoy escribiendo, que ya yo muy avanzado, un libro sobre el frío. ¿Un libro sobre el frío? Sobre el frío. Sí, eso lo tengo a medias con Cristian Kupchi, que es un... ¿Sabés que te chocó bastante durante años el frío que escribís ahora? ¿O cómo, no. ¿Qué disparador fue que te hizo escribir sobre el frío? Me parece un tema muy literario, más que el calor, por ejemplo. Yo empecé a mirar cosas donde aparece el frío. En cualquier lado. Cualquier lado es cuál es la temperatura de un freezer a cómo se vive con 80 grados bajo cero, o una expedición en la Antártida, lo que sea, cualquier cosa breve que se relacionen con la experiencia del frío. Uh-huh. Sí. Puede estar lindo, ya tenemos muy avanzados. Y luego estoy con dos, tres cosas, no me sale a mí escribir una cosa, estoy diciendo esto. Claro. No es mi naturaleza, escribo varias, siempre hay varios. Una que gana, la partida, que, bueno, termino con una. Pero... bueno, yo trabajo así sale todo como el orto también, ¿no? Trabajo con varias cosas a la vez, como que te espero como me enganche, ¿viste? No, ahí está, de acuerdo a los días. Sabemos que estás laburando una película, pero no te vamos a preguntar. Te vamos a agradecer mucho este rato que nos diste en Cañería, la verdad. Muchas gracias por invitarme, un placer como la otra vez. Estamos muy agradecidos de haber venido. Seguimos con un tema, ya se ven los chicos y ya casi estamos cerrando el programa. Vamos. I got it. Seguimos en vivo en Cañerías en este lunes para saludar a Clementina y Lucas. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Todo bien. Che, todo bien. Bueno, ustedes dirán, marche la primera. En vivo con los chicos charlando un rato en este Cañerías de lunes. Chicos, cuénteme qué es Mil Puentes, esta raíz folclórica que tiene, cómo nació. Ahora el viernes se presenta el disco. Sí, bueno, este viernes presentamos el disco que pudimos hacer gracias al aporte este sábado. Ah, no es viernes, es sábado. Oh, lo dijo Mayo entonces. Disculpa en vivo. Sábado 19 de marzo, 21 a 30 horas, en el Teatro Municipal. Es un disco que pudimos hacer gracias al aporte del Fondo Municipal de las Artes y de muchísima gente que nos ayudó comprando el disco por anticipado. Y bueno, fue un trabajo más o menos de un año que ya ahora lo presentamos, así que bueno. Estaban en el horno y ahora salieron. Sí. Así que. Cuénteme un poco. Mil Puentes tiene varias mixturas de lo que es géneros, tiene algo folclórico, tiene más candombe. Claro, son canciones que son la mayoría compuestas por Cleo. y tienen los arreglos como que tienen, mantienen una raíz folclórica. Si bien no es un género específico, como decirte que es una samba argentina, un bossa nova, pero es como que toma aires y la columna vertebral de esos géneros como para después adornar. ¿Darle un nombre? Claro, sí, son canciones que pueden llegar a tener un poco de eso, pero a la vez también otras sonoridades. Perfecto. El grupo somos Lucas Magallán, Clementina Cibano, Maximiliano Corinaldesi, Guillermo García y Gustavo Fernández. Ahí está. ¿Cuántos están rodando en vivo? Esta va a ser la primera presentación, ¿ya tienen varias? No, hemos ya hace casi 2 años que estamos tocando. ¿Están trabajando hace 2 años? Sí. ¿Y este es el primer disco? Este es el primer disco. Vamos a seguir desglosándolo entonces. ¿Qué se viene? ¿Los mundos? Dale. Volvemos ya a últimos minutos de Cañera, estamos en vivo con los chicos de Mil Puentes. Repetimos la fecha, yo dije viernes, era sábado, 21:30. Sábado 19 de marzo, 21:30 en el Teatro Municipal. Las entradas están disponibles a partir de mañana, 5:30 de la tarde, en la boletería del teatro. Y bueno, va a haber invitados también. ¿Sí? ¿Hay invitados en vivo? Invitados sorpresa, no vamos a decir. Ahí está. No, solo de música, ¿no quieren tirar la bomba en Cañerías? No la tiran, la dejan. No solo de música, sino también de poetas de la ciudad. Algunos de ellos bastante... ¿conocidos? Sí, conocidos, así que... Mirá, muy bien, muy bien. Yo también voy a aprovechar para decir que este viernes, en la Casa de la Cultura, en Alem 925, se va a presentar un libro de Silvia Gallardo. Y lo invito a que vayan a ver. Van a cerrar los chicos en vivo. Fabián Zapata estuvo en las operaciones. Ya se viene un clásico de barrio. Los dejo con la música. Será hasta el lunes que viene. Chau. Especialistas en mountain bike, BMX, descenso, venta de bicicletas, indumentaria, repuestos y accesorios, taller integral. Ecobicis, marcando la diferencia. Avenida Pringles y Azara, Bahía Blanca. Bahía Crossing, Bahía Crossing. Sarmiento y Cerrito. Bahía Crossing. Rompe tus límites.